Hay algo hermoso en poder recordar aquellas historias que antes nos decían. Es hermoso ver en la palabra de Dios cómo es de que los israelitas en aquellos tiempos, cuando querían contar acerca de lo que Dios había hecho por ellos, se sentaban y los papás empezaban a hablar a sus hijos, empezaban a hablar con la familia entera. Esto fue lo que Dios hizo por nosotros. De esta manera nos sacó Dios de Egipto, nos sacó Dios de la esclavitud. Este próximo himno de eso habla, de la historia, pero de la historia de lo que Jesús hizo por nosotros. De igual manera nos sacó de la esclavitud del pecado, de igual manera nos perdonó a través de su sangre, a través de aquella muerte en aquella cruz. A este momento vamos a empezar a meditar en aquella cena, en aquel tiempo, lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando tu hijo, tus hijos te pregunten, papá, ¿qué hacemos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tomas el pan? ¿Por qué tomas ese jugo? No nomás lo calles, sino explícale mejor lo que Cristo ha hecho por ti. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di cuando crucificado, Él por nosotros murió. Di del sepulcro sellado, di cómo resucitó. En esa historia tan tierna, miro las pruebas de amor. Mi redención ha comprado el bondadoso Salvador. Dime la historia de Cristo, si preguntásemos a los hombres y a las mujeres sobre esta tierra, ¿qué es lo que más anhelan? ¿Qué es lo que buscan en su vida? ¿Qué es lo que desean en su vida? Pues la gran mayoría contestaríamos que ser felices. Todos buscamos la felicidad. De hecho, cuando los jóvenes solteros encontramos una muchachita que primeramente nos llena el ojo, buscamos la manera que también nos llene el corazón. El noviazgo en realidad es un esfuerzo por ser feliz. Después de andar de novios por un tiempo, se planea algo más, un matrimonio, es para ser felices. Familia, que vengan los hijos, las hijas. Algunos buscamos la felicidad en el trabajo, en lograr a través de la vida la ganancia. Y teniendo eso, pues lograremos comodidades, y si estamos cómodos, evidentemente seremos más felices. De ahí que nos volcamos, ¿no?, en las posesiones, en tener y tener y tener más y de mejor calidad. Y de hecho, hermanos, tener, poseer, adquirir son siempre factores para sentirse feliz. Pero hay otros más profundos, hay otros más importantes. Las motivaciones de uno y del otro, encontrar la felicidad en la salud, por ejemplo, los que ya sentimos pasos en la azotea, los que ya nos comienza a rechinar el cuerpo, los que ya comienzan nuestras lámparas a apagarse, pues consideramos que mucha parte de nuestra felicidad es nuestra salud. pasamos, ¿no? De el amor a la salud. Pero también, hermanos, nosotros valoramos mucho las amistades y así, etcétera, etcétera. Incluso hay algunos que se ven, pues ni siquiera se ven a sí mismos cuando ven al espejo, sino que comienzan a reevaluar la vida erróneamente y se van a los extremos y hacen presuposiciones que les roba la felicidad, presuposiciones muy pesimistas. Hay un escritor que se llama Jardiel Poncela, que asegura que la felicidad se encuentra en la falta de inteligencia. Hay dos formas de conseguir la felicidad: hacerse el ignorante, y la otra es ser ignorante. Bueno, usa una palabra más drástica en realidad, dice, y porque lo escribió él, dice: hay dos formas de conseguir la felicidad, hacerse el idiota, y la otra es serlo. Pero no es el único escritor que dice de esto. También el famoso Mario Vargas Llosa dice: solo un idiota puede ser totalmente feliz. Mi papá, al principio, allá cuando inicié el cristianismo, me decía: Salvador, pero ¿para qué, hombre? Mientras menos sepas, más a gusto vives. Y es la idea, ¿no?, de saber menos para vivir felices. Es la idea de, por ende, consecuencial, si sabemos más, pues vamos a ser infelices. Hay otros que piensan, como decía al principio, que tener más, se es más feliz. Bueno, ¿tener más qué? Y dice el dicho, ¿no?: salud, dinero y amor. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Sin embargo, hermanos, alcanzar objetivos tan deseados como el amor, el dinero, por ende las posesiones y otras cosas, al final no producen una felicidad a largo plazo. Quiero decir que no conservan la felicidad por mucho tiempo. Y es casi inexplicable esto, porque para muchos que han logrado el dinero y por ende el poder, no solamente eso, han logrado el amor y aún poseyendo la salud, la felicidad no es parte de sus vidas. En cambio, hay otros que con mucho menos, incluso pasando por dificultades, son más felices. Son aquellos que tienen la capacidad o la facultad de enfrentar toda la vida de una manera positiva y por ende con una sonrisa en los labios, con palabras amables en la boca. Y la gran mayoría de la humanidad no sabemos en realidad dónde reside esta fuerza o esta capacidad para llegar a ser felices, y especulamos, porque para eso somos muy buenos, formamos presuposiciones. Pero cada una de las presuposiciones lleva impreso el carácter propio de la persona. Al final de cuentas, el carácter es el que nos hace diferentes. Por lo tanto, las presuposiciones son inaplicables universalmente. Pero vamos por partes, y permítanme hacer una pregunta. Más bien, permítame hacer usted dos preguntas. Y es de entrada: ¿qué es la felicidad y qué es ser feliz? Por supuesto que las respuestas serán de acuerdo a la calidad de la persona que los responda. Si le preguntamos a un psicólogo en dónde reside la felicidad, nos va a decir: la felicidad es el resultado que se obtiene en el balance de nuestras emociones positivas y nuestras emociones negativas. ¿Ven la idea? Balance. Emociones positivas, oye, las satisfacciones, el gozo, la alegría. Emociones negativas, bueno, el odio, la ansiedad, la insatisfacción, la desesperanza, en algunos casos la culpabilidad. Pero de ahí se pueden desprender esta fórmula, de ahí se puede desprender esta fórmula, el contraste entre ser optimista y ser pesimista. ¿Es usted pesimista? Qué triste vida. ¿Es usted optimista? Vamos por buen camino. Pero ¿cómo se logra esto en realidad? Porque no es cuestión, hermanos, simplemente de despertarnos por la mañana y haber soñado un bonito sueño y decir por la mañana, este día voy a ser optimista. No, es parte del carácter, o se es o no se es. Hay una anécdota que nos cuenta de un niño que tenía un hermanito. Este niño era de 6 años, su hermanito era un poquito más grande, de 11 años. Ustedes saben que el de 11 años siempre hace bullying al más pequeño. Pero resulta que el pequeño era, hermanos, el optimismo andando. Todo le encontraba el porqué positivamente. No así el mayor, no, el mayor era un claro ejemplo del pesimismo. Y llegó diciembre, ustedes saben, diciembre, las fiestas navideñas. Y el niño pequeño le dijo al grande, vas a escribirle una carta a Santa Claus. Y dice, Santa Claus no existe, le dijo el hermano mayor. Esas son puras mentiras de papá y de mamá. Y dijo el niño pequeño, no, yo sí creo que Santa Claus existe. Y se puso a hacer una carta. Querido Santa Claus, este año me he portado muy bien. Y quiero que por favor me regales algo especial en esta Navidad. Quiero que me regales un caballo, pero no un caballo de peluche ni un caballo de madera, no. Quiero que me regales un caballo de verdad. Y su hermano mayor ahí estaba en un ladito viendo lo que ponía en la carta. Y este urdió un plan, dijo, este quiere un caballo, le voy a jugar una broma pero pesada. Pues ya se llegó el 24 por la noche y el niño, el bonito, el chiquillo, el que veía todas las cosas color de rosa, habiéndole pedido un caballo a Santa Claus, abrió la ventana y dijo, para que Santa Claus no batalle cuando me traiga mi caballo. Y bien, su hermano mayor se fue por ahí, fue y consiguió un gran balde de estiércol fresco, mucho estiércol de caballo, y vino y en el pie del árbol de Navidad vació todo el estiércol. Dijo, mañana cuando se levante mi hermano, qué gran sorpresa, en vez de recibir un caballo va a recibir puro estiércol. Pues ándale que el niño pequeño, queriendo estar despierto, pues no pudo. Ustedes saben la historia del niño, queriendo ver a Santa Claus nunca lo llegamos a ver y nos dormimos. Y el niño despertó muy temprano por la mañana y salió corriendo hacia la sala donde estaba el arbolito de Navidad y buscaba su caballo. Tal vez Santa Claus lo amarró allí en una de las ramas del árbol, yo no sé. Y vio, y grande fue su sorpresa, porque ¿qué fue lo que vio? El olor primeramente era insoportable, y luego se puso a ver más detenidamente y estaba lleno de estiércol todo allí. Y luego el hermano grande se burló de él y dijo, Santa Claus no te trajo un caballo. Y luego dijo el niño, sí, y alzó la vista y su sonrisa fue grande y dice, sí me lo trajo, lo que pasa es que como dejé abierta la ventana se me salió, pero ahorita voy y lo encuentro. Otro ejemplo clásico de esto de ser optimista o pesimista, pues es el famoso vaso medio lleno. El optimista lo verá como medio lleno y el pesimista lo verá como medio vacío. El mismo vaso con dos apreciaciones completamente diferentes. ¿Y qué es todo esto, hermanos? Ideas, pensamientos, conclusiones, presuposiciones. ¿Y qué son, hermanos, los pensamientos y las ideas? Nada. Aire. Usted las ha creado, usted las ha pensado, usted las ha concluido, usted las ha aceptado, pero al final de cuentas es aire, porque usted no me puede traer. Si yo le dijera, ¿puedes por favor ir al mercado y traerme 2 libras de ideas? No hay 2 libras de ideas en el mercado. O 2 frascos de pensamientos, no tampoco. O 2 metros de conclusiones, no, no hay eso. Las ideas y los pensamientos son invisibles, son inmateriales. Y con esto quiero decir que usted tiene el poder de pensar y que puede tener la capacidad de orientar sus pensamientos hacia lo positivo. Usted tiene la capacidad, no solamente la capacidad, tiene el poder de eliminar las ideas pesimistas y construir ideas optimistas. Hasta aquí sería puro cuento si la Escritura no nos hablara de eso, pero note usted lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, versículos 10 al 13. Dice: en gran manera me gocé. ¿Cuál es nuestro tema? La alegría, el gozo. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto, hermanos, es lo interesante, que tenemos nosotros esta Santa Escritura, no solamente para conocer la historia del gran apóstol Pablo, sino más allá de eso, esta Escritura está aquí para mostrarnos una serie de verdades que pertenecen al hombre de Dios, al hombre que cree en Dios, al hombre que confía en Dios. Ideas, como digo, que son aire, pero tienen su poder, que invitan a ser comprendidas. Y al mismo tiempo nos invitan a entrar en un nuevo pensamiento, una nueva forma de razonar y por ende una nueva forma de concluir, una nueva forma de interpretar el mundo que nos rodea. Entre los griegos hay pues grandes maestros, dos de ellos, Aristóteles y Platón. Y creo que esta es una de las pinturas más famosas de este Rafael, si bien me acuerdo. Pero noten ustedes la posición de estos hombres. Uno está señalando hacia arriba y el otro está señalando hacia abajo. Y tienen su filosofía, tienen su enseñanza. Uno, el que está señalando hacia arriba, dice: porque creo, veo. El otro, el que señala hacia abajo, es lo contrario, dice: porque veo, creo. Dos formas de pensar, dos formas de creer, dos formas por ende de vivir la vida. Pablo es nuestro ejemplo de porque creo, veo. Cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son ocho palabras que pueden convertirse en millones de ellas y puede generar pensamientos tantos. Y puede llenar, hermanos, nuestra mente y puede llenar nuestro corazón y puede satisfacer nuestra alma de tal manera que podemos vivir una vida completamente felices, alegres, con gozo. Es, hermanos, entre los hombres una filosofía positiva, es un pensamiento de parte de Dios lleno de poder por su significado. Y no solamente, hermanos, es un versículo para memorizar. ¿Por qué sería nuestro problema? Bueno, si quiero poner esto en mi mente, pues me lo memorizo y ya. No, no, más que eso. Es una verdad para analizarla, para concluirla, para hacerla nuestra, y luego es una verdad para vivirla, para aplicarla en cada circunstancia de la vida, ¿no? En cada situación, en cada momento. Es, hermanos, en realidad una invitación a ser felices. Que Pablo comienza con estas palabras antes de llegar a este versículo, dice: me gocé en gran manera. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una buena situación. No, dice, al contrario, tenía una mala situación, porque parece que a ustedes, teniendo la solicitud de mandarme para mis gastos, de alguna manera no pudieron y yo sufrí escasez. Pero ya han pensado en eso, ya me ha llegado la ayuda que me daban antes y ahora tengo en abundancia. Pero no importa, he sabido pasarla bien sin tener y he sabido pasarla bien teniendo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira ¿Cómo trabaja? En el mismo libro de Filipenses, pero ahora en el capítulo 1, versículos 12 al 14, dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera, dice el versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Mira, las cosas que han sucedido, ¿qué cosas, Pablo? Que estás en buena posición, que estás sentado en un sofá dictándole a tu secretario la palabra del Señor que vas a enviar a los Gálatas, a los Efesios. No, al contrario. Las cosas que han sucedido, cárcel, y cárcel, hermanos, es terrible más en aquellos días. Circunstancias adversas, cárceles, privaciones, una situación incómoda, una situación drástica, tan drástica que cualquiera se sume en una pena. Mas sin embargo, Pablo interpreta y dice que estas cosas han sido de bendición, literalmente. ¿Para qué, Pablo, en la cárcel? Sí, dice, para el progreso del Evangelio, es testimonio al pretorio, a la corte, testimonio a los demás, de tal manera que la mayoría de los hermanos, aún ahora, por esta mala racha que pasé, que para mí es buena, ellos han cobrado ánimo en el Señor y luego se atreven a mucho más. Pablo, hermanos, es el prototipo del optimismo. ¿Y dónde, hermanos, está el optimismo? Es algo que se genera dentro del hombre. No es de fuera, no es la cárcel, no son las cadenas, no son los malos alimentos, es dentro de él. El optimismo se genera dentro de Pablo, dentro de nosotros, y por ende nos hace ver el lado positivo de las cosas. Es más, el optimismo genera optimismo. Porque dice que, mira, lo que ha pasado con los hermanos, ahora se atreven a mucho más. Están animados. Y en atrevimiento, en su optimismo, en atrevimiento hacen mucho más. Y sigue diciendo en el versículo 15. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. No siempre la misma canción en la iglesia. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Interesante, ¿no? La pregunta. ¿Qué pues? No, y no es cholo. ¿Qué pues? ¿Cómo debo de interpretar esto? Diría Pablo. ¿Qué pues? ¿Me enojo con aquellos que no hacen lo recto? ¿Me lleno de ira con aquellos que no me obedecen porque soy el apóstol? ¿Me dejo llevar por los malos deseos de los otros? Dice el versículo completo: ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Notan cómo él agarra el momento negativo y lo convierte en positivo. Ven la idea de cómo Cristo trabaja en la mente de este gran hombre, la mente del cristiano, del verdadero hijo de Dios, que tiene la capacidad de encontrar, aún en los momentos adversos, situaciones drásticas, encontrar motivos de alegría. Y aún tiene la capacidad de desechar los motivos de tristeza. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Quiere decir, no van a parar mi gozo. Podrán apretar las cadenas en mis muñecas, no me van a quitar el gozo. ¿Podrán retenerme más días en la cárcel? No me van a quitar mi voz. De tal manera que me gozaré aún. O sea, está hablando a futuro. Voy a seguir con esta actitud. Porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación. Y aún esto, tenemos el deber de interpretar correctamente estas palabras. Pablo está en la cárcel y ahora está hablando de liberación. ¿Cómo interpreta él estas palabras? Dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Está hablando, hermanos, de una liberación física? ¿O está hablando de una liberación posiblemente física, pero que va mucho más allá de lo físico, más allá de las circunstancias de la vida, la realidad de estar en la cárcel, más allá de las prisiones físicas, biológicas, de cuerpo, más allá de todo esto? Él en sí, hermanos, ya entró en una liberación que ya está hecha, para él es real, es presente, y es, hermanos, la libertad de la mente. La superrealidad, la realidad cárcel, la superrealidad, no me van a vencer. La realidad, motivos de tristeza, dice: yo me gozo y me gozaré aún. Una mente que no está sujeta al consenso general, ni está sujeta a las leyes de los hombres, ni está sujeta a las tradiciones, ni está sujeta a las filosofías de los hombres. Es una mente completamente libertada, o sería mejor decir, una mente completamente liberada por el Señor. Y es aquí donde toma sentido el siguiente texto. Porque para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Convicción que genera esperanza. Él está hablando del anhelo, de su esperanza. Él está hablando, hermanos, de la confianza que tiene en el Señor. Y todos estos son factores del optimismo. Mira, no se deja vencer por las circunstancias adversas. Y aún las toma y las reinterpreta y aprovecha el momento para convertirlas en algo positivo. Quiero decir, levanta su espíritu, levanta el espíritu aún de los demás que lo están oyendo. Es como si el Señor nos tomase y nos pusiese dentro de una esfera, de un globo de felicidad. Un globo, no, una esfera entre las dos manos del Señor que es llenado de felicidad. Un globo, si usted quiere ver la figura de un globo, que es inflado por el aliento del Señor. Entonces la riqueza consiste en dejar que Dios oriente nuestra forma de pensar. Y la felicidad, hermanos, no es algo que lo determine las circunstancias que nos rodean, al contrario. Las circunstancias, por muy grandes o por muy pequeñas, nos llevan a sentir felicidad. Esta mañana daba yo gracias a Dios y decía: gracias, Dios, porque soy feliz. No tengo problemas, muchos, pero gracias, Señor, porque soy feliz. Soy feliz porque creo. Porque creo aquí en mi mente. Soy feliz porque veo, no solamente con mis ojos, aunque también eso es felicidad. Veo con mis ojos físicos, pero no simplemente veo la realidad, sino veo la superrealidad. Soy feliz porque cuando me puse los zapatos no me apretaron. Soy feliz porque puedo caminar. Oye, ¿pero qué, no te duele? Sí, pero valoro más caminar que el dolor. Soy feliz porque un plato de frijolitos me sabe a gloria. Soy feliz porque gusto, tengo el gusto en mi boca, puedo gozar lo que como por mi boca. Soy feliz porque me veo en el espejo y le doy gracias a Dios porque las arrugas no duelen. Soy feliz porque las canas no me hacen viejo, las canas me adornan, porque eso es lo que dice el Señor. Soy feliz porque por los lentes, porque sin ellos no veo las letritas, pero me los pongo y digo, ¡ah, qué letrotas! Y soy feliz desde las cosas más grandes hasta las cosas más chicas. Soy feliz porque vivo y feliz porque muero. ¿Notan la idea, hermanos? Dios le da el privilegio a Pablo y a cualquier hombre de no ser un hombre del montón. ¿Cómo es el hombre del montón? Ese que no conoce a Dios, ese que está en desesperanza, ese que está tirado, ese que está agobiado, ese que está en tristeza, ese que está llorando. Cristo le da a Pablo, y no solamente a Pablo, a nosotros mismos, la oportunidad de entrar en esa, en ese poder, en esa capacidad de poder reedificar la vida propia. Pablo, hermanos, por Cristo Jesús, construye su mundo, y él decide cómo van a ser las cosas, y él decide que va a ser feliz, que va a ser lleno de gozo. ¿Palabras? Sí. ¿Quién le enseñó a pensar así? Pues el Señor. En esa misma escritura, el versículo 27, dice, déjame ver si lo traigo aquí. Dice el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. El Evangelio es el que hace la diferencia en los hombres. ¿Y qué es, hermanos, el Evangelio? Es el Logos de Dios, dice Juan, el Logos, que estaba en el principio con Dios y era Dios y se hizo carne, versículo 14, el Evangelio, capítulo 1, versículo 14, y se hizo carne y vimos su gloria, gloria del unigénito. El Verbo de Dios, ¿qué es Verbo? Palabra, hermanos, la palabra. ¿Y qué son palabras? Decíamos al principio, es aire. Pues en el Señor es mucho más que aire. Este Evangelio, que originalmente significa las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y en qué estriban las buenas noticias? En lo que dice el Verbo de Dios. Un verbo que está probado, es el mismo verbo que dijo hágase la luz y la luz se hizo. Palabras, pensamientos de Dios, evangelio, pues son palabras, ¿no? Palabras que componen frases, frases que componen oraciones, oraciones que componen párrafos, párrafos que nos dicen ideas, ideas del Señor. ¿Y de qué nos hablan las ideas del Señor? Pues nos habla de oportunidad, nos habla de perdón, nos habla de planificación para la vida, nos dice de cuál es la guía que debemos de seguir. Y luego, cuando esa palabra entra a nosotros, en el proceso en el cual entra, ya por lectura, ya por oírlo, entra en nuestra mente, lo analizamos, lo concluimos, lo aceptamos, lo hacemos nuestro, entonces ahí se convierte generador. Noten la idea. La palabra del Señor se convierte en nosotros generador. ¿Generador de qué? De nuevos pensamientos. ¿Generador de qué? De nuevas ideas. ¿Generador de qué? De nuevos comportamientos, de nueva forma de vivir, de nueva conducta, una ética correcta, una práctica, un obrar, en que cada obra tiene, mis hermanos, el sello del Señor. Obra, hermanos, en nosotros, y primeramente nos crea un nuevo carácter. ¿Como cuál carácter, hermano? Como este, el de Pablo. Por eso estamos hablando de él, por eso estamos hablando de lo que el Señor le permitió, y por eso estamos viendo su gran testimonio. Me gozo y me gozaré aún, y el Señor me va a libertar, y me voy a gozar y me voy a glorificar al Señor, ya en vida, ya en muerte. Mira, nos hace ver la muerte de otra manera. Oye, si esto no es felicidad, yo no le encuentro otra felicidad. Porque mira, los hombres podemos hacer muchas cosas en la tierra. Esta mañana agarraba a mi bebita, la más chiquita, y ella me regalaba una sonrisa hermosa y decía yo, Señor, yo no puedo ver mi casa sin bebitos. Gracias, Señor. Porque podría tener una casa más hermosa, con mejores muebles y sin las paredes rayadas y sin el pan y todo lo que se tira ahí donde comen y sin teteras tiradas por donde quiera. Pero ¿para qué quiero una casa bonita vacía si mi alegría es mi familia? Y luego, hermanos, vengo aquí y digo yo, ay, gracias Dios, ¿por qué? Porque tengo otra familia también espiritual, hermosa, y esos saludos y esos abrazos y esas buenas intenciones y esa asistencia y ese gozarnos en la palabra del Señor, y luego ese quedarnos a comer ya hasta tarde. Oiga, hermanos, es algo valorable, una felicidad, hermanos, que va mucho más allá de esta realidad, a una super realidad, y nos brinca. Y notas, hermano, no me brinca a mí solo, nos brinca a todos juntos. Gloria a Dios. No digo más, hasta aquí. Ese es el mensaje. Que si quieres ser feliz, no tienes por qué no lograrlo. Este es el himno de invitación, nos ponemos de pie. Tal como soy, sin más decir, que yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, sin hermano Morales, si usted viene y nos ayuda y nos lleva al Señor delante de Él con palabras de oración. Qué tan grande felicidad esta mañana cuando el Señor nos dio la oportunidad de abrir nuestros ojos esta mañana, invitarnos y venir a ver ese rostro hermoso de nuestro Dios lleno de felicidad. El de nosotros debe estar desbordando de felicidad esta mañana porque estamos ante su presencia. Oremos. Amoroso y bendito Padre Celestial, le damos gracias por tantas bendiciones, Señor, que derrama sobre nosotros. La felicidad grande que tenemos es la resurrección de su Hijo y la promesa suya que un día estaremos ante su presencia. Dios bendito, estamos en esta mañana, ha tocado lo profundo de nuestros corazones, Señor, para disfrutar cada día lo que usted nos pone enfrente, Señor. Primeramente su palabra, su perdón y después las bendiciones, Señor, que nos da. Señor, usted ha visto la felicidad de cada uno de sus hijos. Y también, Señor, pedimos por las personas que están pasando momentos muy difíciles, que todos pasamos momentos difíciles, pero al lado de usted, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios bendito, estamos llenos de felicidad, llenos de gozo, y queremos que nuestros corazones se amplíen más, Señor, a ver al invisible, a poner esa mirada, Señor, en usted, porque todas las cosas las vamos a poder fácilmente, Señor, porque tenemos a nuestro Cristo detrás de nosotros. Padre, pedimos una bendición muy especial para las personas que en esta mañana nos acompañan, que también se gozan, Señor, pero usted los quiere más cerca de usted, Señor. Que lo pongan al frente, Señor. Que pidan, Señor, de su luz, de su amor y de su compasión más grandemente, que la confianza en la cruz del Calvario sea en ellos lo primordial. Padre, por los que nos visitan esta mañana, para que también como nosotros disfrutaron y lo que tenemos atesorado en esta mañana, lo guardemos, Señor, y lo pongamos en práctica. Señor, todo lo que hemos hecho en esta mañana queremos que sea de su completo agrado. Imploramos del perdón de nuestros pecados, Señor. Llévenos de su santa mano, Señor, a donde quiera que andemos, y no nos deje caer en tentación. En el nombre precioso de su Hijo, damos gracias, Señor. Amén.